Sobre la hora. 8 años de charlas, mate y bizcochitos por Radio Splendid. AM 990. Hablábamos al comienzo del programa de que hace 25 días que Santiago Maldonado está desaparecido y esta semana fue la fiscalía que investiga la causa, la que cambió la carátula de investigación de paradero a desaparición forzada. Una de las organizaciones que viene trabajando el caso, que es han estado allí en Chubut, donde fue visto por última vez Santiago, es la Comisión Provincial por la Memoria, y con uno de sus integrantes, Roberto Cipriano García, estamos en comunicación en este momento. Buenos días, Roberto, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, todo bien. Bueno, a ver, la primera pregunta que tenemos para hacerte es, ¿qué implica este cambio de carátula? Mira, es importante porque es el pedido que hace la fiscal y el juez que acepta ese cambio de calificación que se refleja en la carátula del expediente. Es importante por lo simbólico, porque de alguna manera lo que refleja es centralmente en qué hipótesis principal está pensando la justicia, y más que nada en un momento y en un contexto donde el gobierno nacional está negando, digamos, que esto haya ocurrido. Negando la desaparición forzada, negando que Santiago estuviera en el lugar, negando que la gendarmería sea responsable. Y el hecho, porque a ver, gendarmería hasta ahora estaba participando en la investigación en la que uno entiende que debería investigarse a sí misma. ¿Este cambio de carátula pone en algún lugar especial a gendarmería o eso seguiría igual? Mira, hay algunas cuestiones ahí. La gendarmería desde el principio, cuando nosotros, la Comisión por la Memoria es la que presenta el primer habeas corpus por Santiago, y después nos presentamos como querellantes inmediatamente. Lo que planteamos como medida inicial y hablamos con los jueces y los fiscales es justamente el apartamiento de la gendarmería, de la investigación de la desaparición de Santiago, cosa que efectivamente ocurrió. La gendarmería seguía haciendo dos cosas. Por un lado, seguía apostada en la puerta de la comunidad, la comunidad mapuche, digamos, ¿no? Donde estaban los principales elementos de prueba y donde estaba justamente la comunidad que tenía que declarar y dar testimonio por lo que había pasado. Eso también lo pedimos y eso tardó más o menos 10 días, 12 días en resolverse, hasta que efectivamente el gobierno luego sacó a la gendarmería de la puerta de la comunidad. Y lo otro que la gendarmería siguió haciendo y que nosotros reclamamos también por escrito, teniendo acceso al expediente de habeas corpus. Es decir, un abogado de la gendarmería iba, se presentaba, sacaba copia, miraba todo el tiempo el expediente. No participaba en la investigación, que se la sacaron a la gendarmería, ya no estaba en la puerta de la comunidad, pero sí tenía acceso al expediente, lo cual también planteamos que era descabellado, porque bueno, eso permitía que ellos supieran qué pasos se iban dando, qué medidas se pedían, cuáles eran los resultados. De alguna manera esto le permitía acciones tendientes a justamente a obstaculizar, entorpecer la investigación. Roberto, Federico Chechele te saluda, buenos días. ¿Cómo te va? Bien, Roberto. Se suponía al principio habría una especulación, o por lo menos algunos teníamos una especulación, que ante la desaparición de Santiago días antes de lo que eran las elecciones, el gobierno se resguardó, trató de taparlo con todos los medios de comunicación más masivos acompañando esta postura, pero que luego de las elecciones se iba a ampliar un poco más el tema. De hecho, no desde el gobierno, no desde el Estado, no desde la Fuerza de Seguridad, sino de la Fiscalía, y ahora con el juez se amplió la carátula. Digamos, esto que no se abre, ¿es porque repercute directamente en la Ministra de Seguridad de la Nación? Mira, no hay duda, porque la ministra lo que ha hecho es inmediatamente asumir la defensa cerrada de la gendarmería. Ella públicamente está haciendo cosas. No solo la defensa institucional de la gendarmería, negando que esto haya pasado, diciendo que no va a apartar a ningún gendarme, porque ella no tira gendarmes por la ventana, como dijo, cosa que también le pedimos. Bueno, aparten a los gendarmes que participaron del operativo. Bueno, tampoco hizo esto, es decir, ha tenido una actitud de, por un lado, negación, por otro lado de encubrimiento del accionar de la gendarmería, después ha hecho algo muy, muy preocupante y muy grave, que es, lejos de poner todos los recursos del Estado para investigar el hecho, esclarecerlo rápidamente, revictimiza a la familia, porque ella lo que hace es decir, bueno, no solo alimenta hipótesis descabelladas, como que era Santiago Maldonado un terrorista, integrante de una célula internacional, financiada por potencias extranjeras, relacionadas con los kurdos, y no solo alimenta esas hipótesis que no tienen ningún asidero, sino que además revictimiza a la familia diciendo que la familia no está colaborando con la aparición, con la investigación de la causa, que no está colaborando, cosa que es tremendo para la familia y que ha impactado muchísimo en los familiares, porque bueno, ellos son víctimas, digamos. Claro, de víctima a victimario, pasar, le traslada al Estado, claro, ¿no es cierto? Claro, esa reversión del lugar de la familia, la verdad que es preocupante, porque habla de una crueldad, digamos, habla de una forma de actuar que no solo no es la adecuada para resolver uno de los delitos más graves que hemos tenido en la democracia, ¿no es cierto? Porque esto es gravísimo para la democracia, sino que además denota, ¿no es cierto?, una inhumanidad, una falta de sensibilidad, una falta de pensar o ponerse en el lugar del otro que no es el que corresponde a funcionarios del rango que ya tiene. Roberto, a ver, ¿no te parece que por ahí la forma de limpiar a la gendarmería sería justamente apartar a los gendarmes responsables? Digo, si se aparta a fulano, a los gendarmes fulano y mengano, fueron los gendarmes fulano y mengano. Al no apartar a ninguno, queda la sombra sobre toda la gendarmería, sobre toda la fuerza, ¿no? Sí, totalmente, porque, bueno, fueron muchos los que participaron, digamos, y ella no tomó ninguna medida administrativa, entonces obviamente lo que queda, digamos, es esta visión que vos planteás. Y además lo que yo creo que le agrega complejidad al tema es que genera una idea de impunidad en la fuerza, genera una idea de que no pasa nada, vale todo, total se lo va a matar. Esto es lo que me parece que es una muy mala señal para, inclusive para la propia fuerza, digamos, ¿no? Roberto, vos también sos de La Plata como nosotros, ¿no es cierto? Sí. Hacíamos algunas especulaciones al principio del programa de lo que fue la movilización que hubo esta semana en la ciudad de La Plata y que de manera un poco bastante abrupta, rara por cierto, nosotros que hemos participado en cientos o miles de marchas y movilizaciones de derechos humanos, que haya terminado con eso, que al otro día dejó abierto un camino para que el Cristian Ritondo por un lado y Patricia Bullrich por el otro pueda salir a cuestionar hechos de violencia, dejando a un lado lo que es el caso de Santiago Maldonado. ¿Vos cómo lo viste? Claro, lo vemos con mucha preocupación porque ellos lo que alimentan es la hipótesis de la guerra, digamos, ¿no? La cuestión bélica, la necesaria respuesta de la violencia de parte del Estado ante una amenaza grave como es este grupo terrorista que tiene ramificaciones en toda la Argentina y logra generar, según ellos, estos hechos. Es gravísimo esto, más allá del poco asidero que tiene, porque además están pasando cosas muy raras. Como bien decís, con la experiencia que tenemos, decime cuándo vos viste un pasacalle, un cartel con la prolijidad y las letras tan tremendo, tan claras de un grupo anarquista. Sí, sí. Digamos, los parecen elaborados por una agencia de diseño. Los carteles que sí reclaman venganza, se instalan la cuestión en el lugar de la venganza. Debe haber sido el cartel más prolijo de la historia del anarquismo. Por eso. ¿Sí? Y con una idea muy clara, esto de venganza remite, genera, preocupa. Y nada, vos fíjate, a la semana, a los 5 días de desaparecer Santiago, la Comisión por la Memoria convoca una conferencia de prensa, el día viernes de esa semana. Sí, sí. Él desaparece el lunes, el viernes hacemos una conferencia de prensa en Buenos Aires. En el mismo momento que estábamos haciendo esa conferencia de prensa, un grupo de varios encapuchados, cerca de 20, muy organizados, todos ingresan en la casa de la provincia de Chubut, a una cuadra del obelisco. Sí. Tardan 3 minutos, o sea, muy bien organizado, entran, rompen todo y se van. Entonces, lo que fue noticia el otro día, lo que planteaba justamente Bullrich, es bueno, ahí están las consecuencias, ¿no es cierto?, de un grupo organizado con ciertos recursos y cierta operatividad para hacer un hecho de envergadura en capital. Cometieron un error, que todo el mundo dejó pasar, que en vez de poner aparición con vida de Santiago, pusieron aparición con vida de Seba. Sí, sí, sí. En el cartel que dejaron en el lugar. Es decir, no sabían ni siquiera el nombre de quién estaba desaparecido. Uh-huh. Entonces, esas operaciones son sospechosas de ser hechas por las mismas fuerzas de seguridad, por los servicios de inteligencia, y lo que están haciendo es ensombrecer el panorama, ¿no? Lo mismo esto de los autos del Ministerio de Seguridad. Uh-huh. Bueno, todo es muy extraño. Son hechos que lo que hacen es sembrar justamente dudas, sembrar preocupación, sembrar miedo en la comunidad. Para nosotros eso es lo peor que puede hacer el gobierno, digamos, ¿no? Porque para justificar la desaparición forzada, para justificar el accionar, lo que están haciendo es ir generando nuevos hechos que lo único que hacen es enrarecer el clima y traer mucha preocupación a la sociedad, pero que no resuelven ni logran, no van a lograr tapar que efectivamente estamos ante un caso de desaparición forzada y que lo que el Estado tiene es la obligación de que aparezca con vida Santiago Maldonado. ¿Estuvieron ustedes de la comisión en la reunión que se realizó este miércoles? No estuvimos y bueno, posiblemente tengamos una reunión esta semana con otros organismos también, con el secretario de Derechos Humanos, que nos convocó en virtud de nuestro carácter de querellantes para conversar sobre la causa. Otra de las de los mecanismos que se emplean desde el gobierno, desde sectores oficiosos del gobierno, es la de cuando se pide por Maldonado, es decir, bueno, pero ¿y por qué no piden por López? ¿Qué se le responde a eso? Mirá, la verdad es que la Comisión por la Memoria ha hecho mucho, ha pedido y sigue pidiendo por Jorge Julio López. Si vos pasás por la comisión en la actualidad por 742, ves uh-huh. un banner en la puerta reclamando por López, como hay ahora un banner reclamando por Santiago Maldonado. Es decir, eso es la verdad que una chicana, un artilugio para correr a determinados organismos, que yo creo que hay de parte de algunos organismos un error, porque instalar la cuestión de López, algunos organismos están diciendo, bueno, lo de Maldonado es una desaparición forzada, mientras que lo de López no lo fue. Bueno, eso me parece también de parte de los organismos que es un error, digamos. Es decir, lo de López también fue un caso claro. de desaparición forzada, más ahora que se confirma la semana pasada que Checolás todavía era un funcionario público. Exactamente. Hace una semana. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que la verdad que meterse en esa discusión me parece que no favorece para nada, digamos, a la lucha que hay que dar hoy y sobre la cual tenemos que todos cerrar filas, que es reclamar la aparición con vida de Maldonado, porque además a mí lo que me preocupa es que la discusión quede estancada en este match point, ¿viste? Gobierno oposición, gobierno kirchnerismo, gobierno, digo, y se vea justamente, porque es lo que el gobierno ha tratado de señalar también, esto como una cuestión de grupos kirchneristas que están tratando de socavar al gobierno en el marco del proceso electoral. Sí. Esto también nos preocupa. Nosotros tenemos que ver cómo hacemos para conectar con gran parte de la sociedad que está ajena a esto, que no sabe bien de qué se trata, que digo, tenemos que conectar con la sociedad, tenemos que lograr que el reclamo por la aparición con vida llegue a todos los sectores menos politizados, menos asociados con los partidos, porque si no tenemos un problema, digamos, ¿no? Uh-huh. No, sí, concretamente es la famosa grieta con la que tratamos de lidiar todo el tiempo. Reciente, no solo ustedes desde los organismos de derechos humanos, que algún día también tarde o temprano el debate se va a tener que terminar también dentro de los organismos de derechos humanos. Nosotros desde el periodismo, otros desde partidos políticos, vamos a tener que nos vamos a seguir cansando de explicar que uno que cuestiona a uno no es porque es del otro, sino que uno trata de tener una horizontalidad, por lo menos a lo largo de la vida pública que uno va teniendo. Te me adelantaste a la última pregunta, por lo menos de mi parte, no sé si de Manuel, pero era obligatorio preguntarte a vos, digamos que justamente por este caso de la grieta, que nos acabamos de enterar que Checolás no había sido exonerado de la policía de la provincia de Buenos Aires con 3 sentencias firmes por juicios de lesa humanidad que lleva a costo. Bueno, sin embargo, la corporación policial, evidentemente con el consentimiento de los partidos políticos, y ahí entramos en la grieta, digamos, el peronismo de la provincia de Buenos Aires gobernó durante muchísimos años y nadie se tomó el trabajo de exonerarlo de la policía bonaerense. Sí, sí. gravísimo, gravísimo. Un hecho, digamos, los querellantes en las causas venían reclamando esto del gobierno. En algún momento yo recuerdo que esto se había planteado luego de una de las sentencias, y el gobierno lo que había respondido era, bueno, hasta que no esté la sentencia firme no iban a llevar adelante esta medida. La verdad que, bueno, es difícil explicar por qué sucedió eso. Digamos, es cuanto menos un error muy importante de parte de la gestión anterior. Digamos, esto no debió haberse hecho, debió haberse acelerado hace mucho tiempo. Bueno, también porque hacia adentro, de afuera, es una señal muy clara, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué tenés que hacer para que te echen, digamos, no? Si sos responsable de los delitos más graves de esa humanidad que ha sufrido este país y seguís siendo Estado policial, seguís siendo parte de la institución, bueno, la verdad que es una señal tremenda para la fuerza, pero también tremenda para la sociedad, porque lo que hace esto es alimentar la idea de la impunidad, ¿no? Uh-huh. Y eso sobre lo que tenemos que trabajar mucho, ¿no? Que haya justicia, que la sociedad sepa que si se comete un delito tan grave va a haber castigo, digamos, no porque uno crea que el castigo o el sistema penal resuelve los problemas, sino porque es algo que está constituido en la base de nuestra sociedad, ¿no? Y porque además también es una forma de reparación hacia las víctimas. Digo, si la víctima ve que sigue gozando de determinados beneficios y que, a pesar de todo lo que hizo, no hay una sanción adecuada, yo creo que seguimos revictimizando y seguimos ocasionando mucho dolor, ¿no? Bien, Roberto. Bueno, como última esto, entonces, ¿cómo sigue? ¿Esta semana tienen reunión con Abruj? Sí, esta semana, el lunes. Mañana nos convocó Abruj a tener una reunión justamente a hablar sobre la causa, sobre las pruebas que se han pedido y están tramitando. Bueno, según nos explicaron, una reunión técnica, digamos, ¿no? Por carácter interesante. Bien, te agradecemos mucho que nos hayas atendido en esta mañana y seguiremos en contacto, Roberto. Bueno, gracias a ustedes, les mando un abrazo. Un abrazo. Adiós. Era entonces Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, hablando sobre los avances o no avances en la causa que investiga la desaparición forzada ahora de Santiago Maldonado. Escuchaba ayer en una radio acá porteña, en el marco del paro que realizaban los docentes de la ciudad, la secretaria de prensa de ADEMIS, que es uno de los gremios docentes porteños, Mariana Scayola, que contaba que en estos momentos se están realizando una serie de pruebas, como eran las pruebas Aprender, ¿se acuerdan? Estas pruebas evaluatorias. Bueno, los docentes no están de acuerdo y muchos alumnos presentaron su hoja en blanco con una leyenda que dice: ¿dónde está Santiago Maldonado? Si el Estado no da respuesta, nosotros tampoco.